Seguimos transitando la tarde de Tu Tiempo Mujer y como siempre estamos en la actualidad, en los hechos recientes, los que surgen diariamente todos los días y en estos últimos días hemos visto con asombro que en la patria del Papa Francisco cientos de personas se han reunido para oponerse a la influencia de la religión católica en la política argentina. Parece, ¿no?, una paradoja, pero es así. Es lo que está ocurriendo en nuestro país. Habrás oído en estos días frecuentemente la palabra apostasía. Y de eso, justamente, vamos a estar hablando en este momento. Estoy en línea telefónica con Analía Más. Analía Más es abogada, feminista, integrante de la Coalición Argentina por un Estado Laico. Es abogada de la Federación Argentina LGBT. Es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y con ella vamos a estar hablando un rato. Hola, Analía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mari, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por compartir este ratito con nosotras y contarnos un poco esto que ha surgido en estos días con tanta fuerza de las apostasías. Primero contanos cómo nace la Coalición Argentina por un Estado Laico de la cual sos integrante. Mira, surge en el 2009, estábamos en plena campaña por matrimonio igualitario, yo como abogada de la Federación Argentina LGBT, sí. Y bueno, en ese momento la principal autoridad de la Iglesia Argentina era Jorge Bergoglio, y todos recordarán su oposición férrea al proyecto de ley, incluso sí, saliendo a los medios a decir que era una guerra de Dios y demás. Y también en ese momento una diputada evangélica, Cynthia Houghton, había presentado un proyecto de ley que llamaba de libertad religiosa y era un espanto. En realidad se llevaba puestas todas las libertades. Y entonces decidimos, gente de varias organizaciones de derechos humanos, de género, de diversidad, juntarnos para frenar este avance sobre la ampliación de derechos. Y bueno, en estos casi 10 años fuimos haciendo presentaciones, no sé, con la reforma del código, en la corte, con respecto a la educación religiosa en las escuelas públicas, cuando aquí en la Ciudad de Buenos Aires se le regalaron casi 20 inmuebles a la Iglesia Católica aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Haciendo amparos, juicios, presentando proyectos de ley y bueno, y también haciendo apostasía. Se nos había ocurrido que la apostasía, que es un acto individual, cuando decidís no pertenecer más a esta institución, el hecho político lo constituía que fuera colectivo. Claro. Que muchas personas nos reuniéramos y hiciéramos este trámite. Sí. Y bueno, lo hacíamos en distintas ciudades, pero bueno, le venían 30, 40 personas y había sido un buen evento. Sí. Y este 8 de agosto, yo soy de la campaña y, y bueno, estaba tan ansiosa que me fui el día anterior. No solo estuve en la vigilia, sino que me fui el día anterior. Y el 8 bajamos con una mesa muy sencilla, caballetes, sí, una banderita. Avisábamos que íbamos a estar ahí en Avenida de Mayo y cuando bajé ya había una cola de gente con el formulario que habían bajado de la página. Y no sé, recordarás que llovió mucho. Claro que sí, estuvimos ahí. Y no dábamos abasto porque somos unos pocos y además como todos pertenecemos a organizaciones, yo ese día también hablaba en una carpa de la campaña, o sea, todos estábamos con multiplicidades, bueno, sí. Aproximadamente 1.300 apostasías, o sea, dos cajas repletas, llenas. Y nos empezaron a explotar los teléfonos y las redes de mucha gente que no nos encontró, que no pudo y demás. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una segunda aquí en Buenos Aires, en Corrientes y Callao, una esquina muy céntrica. Sí. Y nos pasó lo mismo, convocamos 2 de la tarde y cuando llegamos había una cola que era una calle entera de la Avenida Corrientes y ocurrió lo mismo. Hola, hola. Sí. Ocurrió lo mismo, empezó a llover y la gente no se iba, así que en 4 horas recibimos unas 1.100 apostasías. Y lo que nos sorprendió también fue la cobertura mediática, digamos, no solo en medios nacionales, sino que nos empezaron a llamar de, no sé, lo pueden ver en internet, el Corriere della Sera de Italia, televisión alemana, inglesa, vino la televisión francesa que cubrió todo, aparte obviamente el Granma de Cuba y diarios de Latinoamérica. Y ellos nos explicaban que bueno, que Argentina estuvo en las primeras páginas del mundo con el tema del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Claro, claro. Y que, bueno, actualmente los casos de pedofilia en Pensilvania. Yo te iba a preguntar justamente, digo, que es así porque el ejemplo claro lo tuvimos en el debate con el Senado, cuando allí vimos claramente la intromisión de la Iglesia Católica. Uh-huh. Y cómo a partir del debate el aborto parió con mucho más impulso, uh-huh, digo yo, este reclamo. Porque yo no tengo registro, más allá de que vos estás hace tantos años en la Coalición Argentina por un Estado Laico, no tengo registro de que la gente haya repudiado de tal manera la intromisión de la Iglesia, ¿no? Como en este caso, digo, creo que fue, no sé si vos estás de acuerdo con lo que yo digo, el reclamo. Absolutamente de acuerdo. Con matrimonio igualitario nos pasó que cuando la Iglesia hizo lo mismo que ahora, digamos, la Iglesia suele enviar primero a un sector del evangélico, que es el que aporta masividad, digamos, en las calles, en claro, los actos. Claro, claro. Y cuando la cosa se pone difícil, recién ahí aparecen, no sé si se recuerdan, en matrimonio aparecieron ya en la etapa del Senado, en la claro, última etapa. Sí. Y estas manifestaciones, en su momento de Bergoglio, a los diputados, a los senadores que dudaban, los convenció de que era quedarse en medio evo si votaban en contra. Y la gente claramente estaba a favor de la ley. En este momento, recordando que Bergoglio sigue siendo Bergoglio, digamos, más allá de que hoy sea Papa, la actitud fue la misma, fue notorio que se puso todo el aparato de la Iglesia para que la ley no salga. Sí. Del discurso de los senadores que votaron en contra o que se abstuvieron también fue claro que esta era la motivación. Y la gente está muy indignada. Sí. O sea, tanto el 8 de agosto como este sábado, lo que nos dice la gente es que han venido familias enteras. O sea, ya no es solo el movimiento de mujeres y de diversidad sexual. Es masivo, familias, padres con hijos chiquitos, adultos mayores que nos decían, mira, soy muy católico, pero esto no soporto lo que les están haciendo, refiriéndose a nosotras, ¿no? Sí, a las tal mujeres. Cual. Y también está esto... Excedió. Lo que ustedes mismas... Y no solo eso, el día 9 de agosto, o sea, yo no había dormido todavía, y me llamaron de todas las provincias, nos pasó a todos, de todas las provincias, queriendo replicar este evento. Sí, de hecho ayer vimos la réplica en varias provincias del país, inclusive aquí en Santa Rosa se hizo la semana pasada también una convocatoria para apostatar. Y esto de mirar también las nuevas generaciones, ¿no? Que han impulsado tanto la ley por el proyecto para la despenalización y legalización del aborto, digo, las nuevas generaciones que tienen otra mirada, sin duda, con respecto a la fe y a las religiones. Y yo creo, sin duda, que la gota que rebalsó el vaso fueron todas estas, más allá del rechazo a la ley, las exposiciones que escuchamos, que a veces fueran totalmente patéticas o aberrantes. Sí, a mí me pasó que viajamos, en la semana previa a la votación, viajamos varios grupos a provincias, así que íbamos, no sé, una abogada, una actriz, una diputada, y a mí me tocó ir a La Rioja, y con Estela Manzano, con una chica que es del Pellegrini, Ofelia, que es maravillosa. Sí, la recuerdo. Y la diputada Mayra Mendoza, y cuando llegamos nos encontramos con que el intendente había dado asueto a empleados municipales para ir a una marcha antiderecho, y el transporte público gratuito a quien usaba pañuelo celeste, por ejemplo, ¿no? Ah, sí. Y la verdad que era indignante, sí, la situación, todo con fondos públicos, claro. Claro. Pero bueno, lo bueno fue que hicimos un evento en la Universidad Nacional de La Rioja, con un decano absolutamente a favor del proyecto de ley y un espacio enorme repleto de jóvenes y de mujeres a favor del proyecto de ley. O sea, hay que pensar que las provincias, aún en las más conservadoras, hay compañeras, hay gente que está a favor, que lo necesita. Sin duda, por supuesto, y que también con el respaldo hacia eso. Analía, explícale a la audiencia exactamente, porque estamos hablando de apostasía, ¿qué significa la apostasía, qué significa apostatar? Y después contame esto que se dice, si la Iglesia Católica recibe dinero por cada persona bautizada. Bueno, el trámite de la apostasía, apostatar significa salirse de la institución, digamos, uh-huh, como si una... Se desafilia, suponte, se desafilia. En un club, claro, en un partido político, y dice, bueno, ya no me representa, no estoy de acuerdo con lo que dicen, no, como decimos nosotros, no es mi nombre. Claro. Y entonces se hace una presentación en la página de CAEL, hay un formulario que se puede bajar, completar, y si una quiere lo hace personalmente y va al episcopado de su zona. En este caso lo que vamos a hacer este viernes, el 24, al mediodía vamos a entregar las casi 4.000 apostasías a la conferencia episcopal, porque el 8 había muchas compañeras de provincias también, así que no son solo de Buenos Aires, sino claro, que son muchísimas de provincia de Buenos Aires y de otras provincias también. Y así que apostatar significa salirse, y lo que debe hacer la iglesia es dar de baja a esa anotación. Lo que vamos a pedir, si no lo hacen de manera judicial, es que esos datos deberían borrarse o tacharse, porque si no siguen teniendo información sensible nuestra. Uh-huh. Y la ley de protección de datos personales lo prohíbe, o sea, yo no quiero que sigan teniendo mis datos, digamos. Claro, claro. Eso es la apostasía, que no quiere decir que la gente no siga creyendo, claro, y teniendo una relación personal con Dios, sino que es no querer pertenecer a esta institución en este momento. ¿Y me habías preguntado algo más? No, con respecto al financiamiento. Exacto. Y es un mito que digamos, el dinero que recibe depende de la cantidad de miembros que se bautizan. Ojalá fuera así, porque estaría en las manos de los ciudadanos y ciudadanas, claro, poder bajar ese financiamiento, pero no, es más político el tema. ¿De qué modo entonces el Estado financia a la Iglesia Católica? Nosotros calculamos 30.000 millones, y no sé si nos quedamos cortos anualmente. Pensá que se pagan más o menos 180 millones en sueldos de obispos, arzobispos, sacerdotes, seminaristas, etcétera. Sí. Que ese pago de sueldo es en virtud de 5 decretos que fueron sancionados durante la última dictadura militar. Bien. Después hay arreglos de templos, de todos, imagínate la cantidad. Donaciones de muebles, que son muchísimas, tanto nacionales como provinciales, municipales, etcétera. Exenciones impositivas, aduaneras. Y el fuerte también es el tema de educación. Cada provincia subsidia la mayoría de los colegios confesionales, sí, que es muchísimo. Aquí en Capital, de 5 escuelas privadas subsidiadas, 4 son católicas. Claro, sí. Así que es una cantidad de dinero muy importante que en épocas de crisis además se hace notar. Por supuesto. Aún más. Claro que sí. Sí. Desde CAEL, además de promover estas apostasías, uh-huh, colectivas, ¿Tienen pensado algunas otras acciones? Como por ejemplo, te pregunto, ¿es necesario reformar la Constitución si vamos tras estas cosas, si queremos que la Iglesia Católica deje de estar financiada por el Estado? ¿Cuál sería la acción? Sí, la propuesta concreta es no financiar ninguna, o sea, ninguna religión, sobre claro, todo porque hemos visto cómo a lo largo de la historia han interferido en el goce de todos nuestros derechos, desde el sí, voto femenino, el divorcio, matrimonio igualitario, la salud sexual y reproductiva, todos los sí, derechos sexuales y reproductivos, sí, así que lo que queremos es que deje de interferir, digamos. Totalmente. Y a modificar hay mucho. Nosotros presentamos, hace años que venimos presentando proyectos que ojalá ahora tengan mejor recepción, que, por ejemplo, el Código Civil, incluso el actual, modificado en 2015, considera a la persona, a la Iglesia Católica como persona jurídica pública, o sí, sea, tiene el mismo rango que el Estado Nacional o una provincia, mientras el resto de las religiones son personas jurídicas privadas, como una sociedad anónima o una sociedad comercial, digamos. Y esto hace que tenga un lugar de privilegio enorme porque se dicta sus propias leyes, no rinde cuentas de su patrimonio, absolutamente de nada, y eso está en el Código Civil nuevo. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con financiamiento, que también con una ley se podría modificar. Después hay cuestiones simbólicas, como es los símbolos religiosos en espacios públicos. Sí, sí. Si una va a la Cámara de Diputados, a los juzgados, a las comisarías, a los hospitales. En las calle, universidades también. En las universidades, en sí, los subtes. Sí, en todos lados, sí. Sí. Porque hay que pensar, o sea, cuando hablamos de financiamiento, hablamos de financiar con nuestros impuestos, claro, y los que pagamos podemos ser budistas, judíos, protestantes, ateos, y igual pagás, o sea, estás pagando todo esto que de lo que estamos hablando. Ya lo creo. Y bueno, lo de la Constitución sí, sería ideal modificar porque, bueno, el artículo 2 está obviamente desde 1853, en ese momento se dio un debate si el Estado iba a ser laico o confesional, no se ponían de acuerdo y dijeron, bueno, el Estado es laico, pero sostenemos económicamente a la Iglesia Católica. No es tan laico, entonces. Igual la Constitución no dice qué implica sostener. Por eso, claro, por eso te mencioné que lo de los sueldos proviene de la década del 70 y la dictadura, ¿no? No es del siglo XIX, claro, sino que sí, mucho más cercano. Sí, sí, justamente. Y ya que te tengo en línea, te quería sí, preguntar, estuviste también en una cuestión que tiene que ver con la inconstitucionalidad de una ordenanza que concede a monjas y curas católicos los privilegios para cumplir funciones en los hospitales públicos y sí, que los designa además como empleados estatales. Sí. ¿Qué pasó con ese tema? ¿También la Corte aceptó revisar esto? ¿Cómo fue la última sí, de estas semanas? Este tema surge a raíz del protocolo aborto no punible que estábamos peleando aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en un momento el jefe de gobierno, que es el actual presidente, hizo mención públicamente a un caso de un aborto que se iba a llevar a cabo en el Hospital Ramos Mejía y a esa mujer, que era una mujer víctima de trata, un sacerdote le hace un escrache en la puerta de su casa antes de la práctica de la ILE y además grupos antiderechos le prohíben la práctica, digamos, en el hospital. Sí, y recuerdo el caso. Nos preguntamos cómo era posible que supieran la dirección. De hecho, a la señora la tuvieron que el Ministerio de Seguridad de Justicia la tuvo que poner en protección a la víctima de testigos porque la vinieron a buscar el grupo de trata, digamos. Fue muy, muy terrible. Y ahí nos dimos cuenta que había una ordenanza que está vigente hoy en la ciudad, de la dictadura también, que obliga a contratar sacerdotes católicos y monjas en los hospitales públicos. Tienen sueldo, le pagamos la vestimenta, la casa, la comida, el aseo, absolutamente todo. Pero además tienen acceso a todos los datos sensibles que hay en un hospital, todos nuestros datos, digamos. Y bueno, iniciamos un amparo con en ese momento la legisladora María Rashid, que con la Federación Argentina LGBT, y bueno, en primera instancia dijeron, bueno, tienen razón, pero no, como que no se quisieron meter. En la Cámara nos dieron la razón, diciendo que no podía ser que los sacerdotes fueran los... porque una persona quería, digamos, que quería ver un rabino o alguien de otra religión, le tenía que pedir permiso al sacerdote. Sí. Decía que las monjas mantenían la moral del establecimiento, una serie de cuestiones así muy, muy de otra época, pero bueno, existen, ¿no? Sí, sí. Y el Tribunal Superior de aquí de la ciudad dijo que no, pero la Corte nos concedió el recurso que presentamos, así que no sé los tiempos de la Corte, pero claro, pero sí se va a discutir este tema de que además de lo práctico, que es, por ejemplo, que como pasó en ese caso, que este cura tuviera los datos de una mujer que estaba padeciendo, víctima de trata, sí, tenía un embarazo producto de violaciones, de haber sido violada, claro. Sino también es una cuestión simbólica, porque es la presencia de una moral hegemónica, de una religión hegemónica, en todo el hospital, ¿no? Y cuando uno está en un hospital está en una situación de vulnerabilidad, absoluto, de mucha debilidad. Sí, sí, totalmente, más, totalmente. Más aún, ¿no? Qué importante que al menos la Corte haya concedido revisar esta temática. Y sí. Y bueno, es la lucha que parece que va tan lenta, ¿no? Pero sí, lo del debate por la despenalización y legalización del aborto fue algo que todavía nos mantiene sí, la adrenalina full y pensando sí, en sí, miles de cuestiones para poder yo, avanzar. Yo en estos días les agradezco mucho a vos y a todos los colegas, digamos, tuyos, periodistas, de la verdad que de acá y de todo el mundo, porque... la Iglesia es un actor muy importante que tiene muchos recursos económicos y tiene una voz que se impone, claro, los senadores también, pero ahora, digamos, ustedes nos están dando lugar a la voz de la gente común, digamos, de los ciudadanos y ciudadanas, sí, que decidieron decir basta, muy muy muy indignados por todo lo que sucedió en el Senado, y bueno, así que ustedes nos están dando la voz a la gente que abajo de la lluvia decide decir, bueno, traigo mi papelito para salirme de este lugar, ¿no? Así cual, que les agradezco cual mucho. ¿Cómo van a siempre seguir con esta campaña de las apostasías? Me imagino, esto continúa. Sí, continúa acá y lo, también nos interesa es que en las provincias, claro, ayudamos, asesoramos, pero también que cada provincia tiene su dinámica, sus propias sí, sí, organizaciones, ¿no? Y estrategias y tal, por ejemplo, en Jujuy me llamaron que se creó la Asamblea Popular por la separación de la Iglesia y del Estado, y bueno, eso se dio en Jujuy, en cada lugar se da de una manera distinta, claro, y bueno, está muy bien, y además que los chicos y chicas jóvenes nos llaman para que les enseñemos un poco de qué se trata esto del Estado laico, ¿no? Que ha tenido una tradición, Argentina era una punta de lanza en este tema, y las dictaduras han hecho lo suyo en el medio, y hoy te encontrás por ahí dando clases en la facultad y los chicos no saben mucho del tema, cuando, no sé, a mí me contaban de lo que fue la discusión del laico libre con respecto a la educación universitaria, y la gente sabía mucho del tema, y bueno, pasó el tiempo, la Iglesia se fue imponiendo, y bueno, el movimiento de mujeres creo que es esencial en esta lucha del laicismo, porque cada derecho que tenemos lo tenemos que pelear profundamente. Totalmente, siempre ha sido siempre a partir de las luchas, sin duda alguna. La patria potestad compartida, claro, el divorcio, sí, el voto femenino, todo hubo que pelearlo mucho. Y bueno, vos sabés, en la campaña por el aborto tenemos compañeras que estuvieron en esa pelea del divorcio y de la patria potestad compartida y hoy están peleando por la despenalización del aborto. Al aborto, claro, y con chicas jóvenes que están recién saliendo del secundario, todas juntas. Sí. Así que, sí, que bueno, nosotras sabemos de qué se trata. Ya lo creo, pero es importantísimo y es maravilloso que todas las jóvenes, por eso hablaba yo de la nueva generación, que también sí, nos va empujando, ¿no? Sí, que es maravilloso sí, porque sí, se suman, porque es por ellas, justamente, sí, y por las que sí, vienen. Y es para ellas, sí. Y sí. Y esto tiene que ver con alguna campaña, vos me hablaste de la campaña feminista por la separación del Estado, de la Iglesia del Estado, digo. Resulta que el año pasado en el encuentro de mujeres de Chaco, sí, hay un taller de laicismo desde hace 2 o 3 años. En los encuentros hay talleres de laicismo, sí. y bueno, y nos pusimos de acuerdo en decir, hagamos una campaña por este tema, por Estado Laico, como una hija de la campaña por el aborto, digamos, y de Kael, ¿no? O sea, una campaña que nos refiramos a las cuestiones de género y diversidad sexual, y qué tiene que ver esto con el laicismo. Y bueno, al principio éramos unas pocas, pero a medida que el debate de aborto se fue desarrollando, cada vez se sumaba más gente, más gente, más gente, y algunos copiaron, le cambiaban una letra al título y crearon otras campañas, y está muy bien, yo me alegro porque eso implica que hay más gente que se está interesando en el tema. Y bueno, decidimos denominar la campaña feminista, para que quede claro, campaña feminista por el Estado Laico, y vamos a discutir estos temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Y ahí lo estamos peleando desde todos estos frentes. Sin duda, que no son poca cosa, te diré. Me llamó la atención también la presencia de Norita Cortiñas. Sí, sí. Va a venir. Se enojó tanto con lo que pasó en el Senado, lo dijo. Llamó por teléfono y nos dijo, chicos, sí, quiero apostatar, esto es intolerable, no lo soporto, sí, así que este viernes va a venir. Siempre nos agarra lluvia, creo que va a llover también, pero bueno, no importa, esperamos que la gente venga. Y sí, Narita va a estar ahí. Vino el otro día, vino Miss Bolivia el sábado. Sí, la vi en las fotos, estuve viendo, muy linda. Bueno, también el acompañamiento de las artistas, de todos los ámbitos, ¿no? Artistas, no solamente, digo, de teatro, de cine, sino las compañeras artistas de audiovisuales, las escritoras. Hubo una gran cantidad de movilizaciones con respecto a acompañar el proyecto, bueno, la lucha que va a continuar, sin duda alguna. Son lugares de resistencia. Seguro. Seguro. Estamos en las trincheras y seguiremos en las trincheras. Sí. No hay así otra es. Manera. Y bien, Analía, ha sido un placer. Muchas gracias por compartir este tiempo con Tu Tiempo Mujer. Vamos a estar seguramente convocándote nuevamente para seguir aprendiendo todo esto que surge día a día, ¿no? Yo digo, es el vértigo de las noticias y de la información y de las cosas que nos van pasando, sobre todo dentro de lo que es la militancia, ¿no? Permanentemente. Porque venimos desde febrero, sí, sin parar. Sí, sí, sí, sí. Y seguimos. Que la última. Sí. ¿Cómo vas a ir al Encuentro Nacional de Trelew este año? ¿Cuáles son las estrategias? No sé si tienen ya algo preparado como para esto. Sí, nos dimos cuenta que era esencial ir después de lo que pasó el 8, claro, sin dudas, sí. y también con este tema del que estamos hablando. Uh-huh. Así que bueno, alguna compañera solidaria nos ofreció lugar porque ya no hay hoteles, no, se complica, así que bueno, estaremos parando en la casa de alguna compañera y participando del encuentro. Sí, seguro, yo te cuento que nosotras, la militancia pampeana va todos los años al encuentro, y este año también estuvimos acompañando allí las dos sesiones de la votación en el Congreso, tanto en la de Cámara de Diputados y Diputadas que en la de Senado, así que estamos acompañando las luchas y tenemos una interesante militancia feminista aquí en La Pampa. Lo sé, conozco a las compañeras, estamos todas las provincias unidas. Sí, por suerte. Así que bueno, por espero suerte, poder sí. visitarles en algún momento y charlar personalmente. ¿Cómo no? Seguramente que va a ser así. En un encuentro o en la calle nos vamos a encontrar, compañera. Así es. Gracias, Analía, más por tu tiempo. Sí, te escucho. Gracias a ustedes y un abrazo grande. Abrazo grande para todas. Otro abrazo para vos. Abrazo. Muchas gracias. Chao. Históricamente, la Iglesia ha operado muy fuerte contra la mente y los cuerpos de las mujeres. Y esto, con el debate del aborto, quedó todavía más claro. y ver, yo digo que las personas que sienten ese alivio cuando apostatan, con un, como con un rito, ¿no? Siendo nada más que un trámite, pero despegarse de eso, sacarse esas imposiciones, sentirse más libre, es la posibilidad de tener autonomía, ¿no? También, ¿no? Esto de que decimos siempre, saquen sus ovarios, sus rosarios de nuestros ovarios. Conversábamos con Analía Más, ella es una militante, una abogada, es feminista, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y está en la CAEL, ¿no? En la coalición por Argentina por el Estado Laico y en tantas otras cuestiones que milita la compañera, y nos estuvo dando un pantallazo y detalles sobre lo que significa la apostasía, que va a seguir sin duda alguna con mucha fuerza. Pausa y ya vuelvo. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Mano... Tu tiempo, mujer. Comunicación antipatriarcal. Revolución feminista. Aprender a gobernar. 15 años fortaleciendo la ciudadanía activa, responsable y solidaria de la juventud pampeana. En este tiempo han sido protagonistas más de 6.000 jóvenes, quienes presentaron un total de 3.000 proyectos en diversos